Preocupa la situación de los cierres de distintos ENS en la provincia de Mendoza. Estos espacios educativos, que cumplen el rol de dar un seguimiento particular a las personas que se encuentran fuera de la educación convencional y permitirles terminar sus estudios, están en constante lucha por los reiterados intentos de cierre. Hace unas semanas los vimos con el CEN número 3507, ubicado en la comunidad de Paula Huaquinchay, Lavalle, y esta vez es el CEN número 3466, que funciona dentro de la Biblioteca Popular de Carrodilla, en Luján, quien está pasando por una situación similar y sumamente alarmante para toda la comunidad. El profesor Daniel Constantini nos adentraba más en la problemática y se comunicaba con Radio Comunitaria Cuyum de la siguiente manera. Esto ocurre en la biblioteca de Carrodilla y en el registro civil de Carrodilla. Nosotros tenemos un aula anexa, se llama anexa porque no figura, no funciona en el núcleo, en el edificio principal, sino que es en otro lugar. Allí figura un anexo que tiene los tres niveles educativos que conforman, estamos hablando de educación de adultos, de jóvenes y adultos, ¿sí? En esta modalidad hay tres niveles, no cinco como en la modalidad tradicional. Esto arranca el día 14 de la hora de esta semana, cuando se presenta el supervisor en el anexo y nos notifica mediante acta de que se procede al cierre del anexo. Esto implica, esto es el cierre al 30 del 11. Esto significa que desde a partir del 30 del 11, es decir, a partir del 1 de diciembre, deja de funcionar completamente el anexo. Estamos hablando de tres niveles. Para que se entienda un poco, yo le explico a los oyentes, para que se entienda la gravedad del tema, no se cierra un solo nivel, un año, dos años. Se están cerrando todo el ciclo, es decir, los tres años. Se elimina la secundaria completa en ese anexo. Para el que esté en tema docente se entienda, son 75 horas cátedra, ¿sí?, que se dejan de lado, con el principal agravante, que es la vulneración de los derechos del estudiante. Estamos acá hablando de una veintena de profesores que componen nuestros tres niveles, todo el ciclo. Acá hay dos tipos de profesores, uno que es el titular y el otro que es el suplente. Muy raro, es completamente ilógico que se cierren cursos un 30 de noviembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque los profesores suplentes dejan de percibir haberes, literalmente, como si se los despidieran. En la educación no existe el despido, o sea que no hay una indemnización, pero dejan de percibir haberes hasta mayo del año que viene, con suerte, si es que consiguen horas en marzo. O sea, si ellos en marzo, apenas inicia el ciclo lectivo, tienen la suerte de conseguir horas, esas horas recién las van a cobrar en mayo. Imagínate si encima no consiguieran horas. Y estamos hablando de no menos de un 25% del salario de estos trabajadores, de los compañeros, de los suplentes. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza, la radio de tu barrio.